No sabes cuánto me gustaría tocarte y poderme acercar, decirte todo lo que te haría si solo te quitándote ese pantalón. ¿Qué tal si me aprovecho de la situación?